¿Cuántos de ustedes están pasando por tormentas hoy? Si no está pasando, prepárese porque va a pasar. Ah, pastor, pero ¿cómo me habla un mensaje de esos? No me gustaría, ¿verdad? La vida es esa, hermanos, es capotear tormentas. Si no pasamos hoy, nos tenemos que preparar para pasar otras. Y esa es la vida. La vida es constantemente capotear situaciones difíciles. Ustedes recuerdan de que estuve dando una serie sobre la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Los que estuvieron y las escucharon. Y de la parábola del sembrador de Marcos capítulo 4, sacamos dos mensajes, y cuando seguí leyendo todo el capítulo me quedé enganchado con esta palabra que le he titulado esta mañana, Pasando por Tormentas. Todas las canciones y todo ha sido alrededor de esta temática. En Marcos capítulo 4, si se abre en la Biblia, van a encontrar entonces el relato que sigue después de Jesús haber hablado la parábola del sembrador. Y él haber especificado sobre y haber hablado sobre cuatro terrenos, y en últimas, el, como le denominé, el 25% de los que agarran una palabra así. ¿Cuántos de ustedes están aquí metidos? ¿Está perdido usted dónde está? ¿Está agarrado? ¿Está metido? ¿En qué está enganchado conmigo? ¿Está perdido? Dígale de seguida, no se deje concentrar porque viene una palabra de Dios para su vida. Anímale, ¿verdad? Dígale, mira, viene una palabra de Dios para su vida. No se deje concentrar de los que llegan, de los que entran, salen. No se deje desconcentrar. Y verá que usted va a agarrar la palabra. Porque lo que pasó con la parábola del sembrador fue que hubo un auditorio. ¿Recuerdan que hubo un auditorio que qué pasó con la semilla? El primer auditorio, ¿qué pasó? ¿Recuerdan los que estudiaron esa palabra? Que vino el diablo y les robó la semilla. No la pudieron agarrar, no la pudieron entender, no captaron la palabra. Y aquí hay personas que pasan domingo tras domingo y nunca llegan a entender la palabra. Es más, les aburre, están desesperados. Y no necesariamente es porque ellos están mal, sino porque el diablo está trabajando en sus vidas y ellos permiten de que el diablo les robe la oportunidad de escuchar la palabra y entenderla. Entonces oro al Señor que esta palabra usted la pueda entender y que el Espíritu de Dios revele palabra a su vida. Esta es una palabra extensa que vamos a exponer. Vamos a ver cómo logramos desarrollar toda la temática que hay acá en estos versículos. Mi inclinación fue haber dado una serie de tres mensajes. Vamos a ver cómo logramos que el Señor nos ayude a captar toda la riqueza que hay en estos versículos y la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, termina el Señor toda la parábola del sembrador en el versículo 33 del 4, y dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Interesante que el Señor dice, algunos dice, yo creo que no le hablo más porque no pueden oír más. Algunos no la agarran, entonces no le hablo más. En algunas ocasiones el Señor dio discursos largos, pero en otras ocasiones, como cuando habló en la sinagoga que tomó el pasaje de Isaías, en Lucas que habla, solamente lo leyó y dijo una frasecita: hoy se ha cumplido esta palabra, y no dijo más. El que la agarró, la agarró. Ojalá el Señor te hable a ti conforme a lo que usted pueda oír, ¿verdad? Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, qué bendición. A esos que les declaraba todo. Con ellos hay una pedagogía personal. Yo quiero a ustedes hablarles personalmente y les quiero explicar Entonces, aquí viene el mensaje que vamos a exponer. Si usted no se ha organizado, ubicado, ubíquese bien para que no distraiga a los demás. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿qué le dijo? Le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, esos peros son tenaces, ¿verdad? Como alguien nos predicaba acá. Pero, uno pensaría que el viajecito iba a quedar así nomás, pero viene algo. ¿Qué fue lo que se vino? Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. No piensen que eran unas barcas grandísimas, eran como unas chalupitas. Porque es que algunos le han atribuido que Pedro tenía una multinacional de pesquería en el Medio Oriente, del Mediterráneo. Todo lo de la prosperidad, le buscan prosperidad por todos los lados. No, eso no era lo que él tenía. Entonces, el versículo 38, y él estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo él? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Note las palabras: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Ahora entonces viene la parte para ellos. Jesús no lo dejó así. Ya, venga, hermano, este asunto debemos tratarlo ahora con ustedes. ¿Y qué les dice a ellos? Venga, ustedes, ¿por qué están tan agallinados? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Con quién nos hemos metido? ¿Con quién viajando? No lo conocemos. Tremenda sorpresa. Lo que nos pasa a muchos de nosotros: viajamos con Jesús y realmente no conocemos a Jesús. No sabemos con quién nos hemos metido y quién va en el barco de nuestra vida. Vinieron al otro lado. ¿Recuerdan cómo comenzó? ¿Cómo comenzó el relato? ¿Con qué frase? ¿Qué dice? Pasemos al otro lado. Ahora, pasemos al otro lado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada. Imagínense dónde tenía la casita el hombre: en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Cómo sería la fuerza tan descomunal que tenía? Y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Bajo la pregunta: ¿por qué pasamos por tormentas en la vida? Como dije al principio, todos las pasamos. vamos a responder, el capítulo nos ayuda y todo el contexto nos ayuda a responder dos preguntas, dos razones, y yo voy a trabajar otra más, que todo el contexto me ayuda a trabajarlo. La primera razón por la cual nos metemos en tormentas en la vida es por aquellas en las cuales el Señor mismo nos mete. Hay tormentas en las cuales el Señor mismo nos mete. Este fue un viajecito que el Señor, en su sabiduría, ya lo tenía planeado, que no lo improvisa. Y le dijo a los discípulos: vamos a un viaje, vamos a cruzar al otro lado del mar. ¿A quiénes llamó el Señor a este viaje? Él no llamó a los que estaban en la parábola del sembrador, que se quedaron en los espinos. No, a esos no llamó él. Él no llamó a los de los pedregales, ni llamó a los que estaban junto al camino. Él llamó a aquellos que agarraron la palabra, a los cuales se les habló la parábola, les explicó la parábola, y que llegaron a ser sus discípulos. A los discípulos él los invita a este viaje. Él no invita a cualquiera. No todo el mundo entra al taller del maestro. Algunos sufren porque la vida en general es así. Todos vamos a sufrir. Como alguien decía en un libro, el camino menos transitado, decía: la vida es dura. Acéptelo o no lo acepte, la vida es dura. Y si usted no lo acepta, usted se va a pasar toda la vida tratando de encontrar una respuesta al por qué la vida es dura. De una u otra forma pasamos por tormentas, todos, cristianos o no cristianos. Pero hay unos, específicamente los discípulos, a los cuales el Señor les dice: caminen conmigo y vamos a vivir una experiencia. Seguramente los discípulos pensaron: este viajecito con Jesús es un viaje tipo crucero. ¿Sí o no? 5 estrellas. Con Jesús, sobrado. ¿Problemas? No, si llevamos aquí al dueño del universo, el que hizo el mar. Este viaje espectacular. Ahora, a Jesús se le ocurrió algo que yo no sé si me hubiera metido ahí en eso. Si usted va a Cartagena, usted se mete en esos barquitos frágiles que le llevan por allá a las Islas del Rosario, los que han vivido esa experiencia, y uno siente cómo se mueve eso, ¿verdad? Y ya como a las 5 de la tarde le dicen a uno: hay que agilizarnos porque después de las 5 esto se pone bravo. Y uno está anhelando que llegue, que llegue. Yo recuerdo esa experiencia: esto no llega, esto no llega. Ya a las 5 de la tarde cierran, ya no hay viaje por allá. Bueno, a Jesús se le ocurrió un viaje de noche. De verdad que esto es una locura. ¿A quién se le ocurre un viaje de eso? O sea, la preparó con todos los hierros, de noche y fuera de eso, con tormenta a bordo. Con tormenta a bordo. Muchos de nosotros vivimos experiencias así en las cuales decimos: Señor, yo pensé que contigo tenía asegurada mi vida y se me iban a acabar todos los problemas de mi vida. Me metí con Jesús y sobrado todo, ¿sí o no? Y muchos de ustedes les han criticado a algunos y les han dicho: hola, usted no es que se hizo cristiano, que mira el problema que está viviendo. ¿Qué problemas económicos que usted tiene? No, esos son los cristianos. Y nosotros a la vez estamos cuestionados en nuestra fe y luchamos y nos sacudimos y le hacemos las preguntas propias al Señor: Señor, pero no tienes cuidado. ¿Pero por qué no me escuchas? ¿Por qué lo que estoy viviendo? ¿Por qué lo que experimento? Hay veces uno siente, como la canción que cantamos acá, que el Señor está guardando silencio. Que para lo más tenaz que ellos estaban viviendo, fuera de eso, es tener a Jesús. ¿Y cómo estaba el hombre ahí en el barco? Ay, hermano, hay veces uno dice: Señor, pero ¿cómo te duermes? ¿Pero por qué no me escuchas? Y parece que el Señor se está tirando una siesta en el cielo, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿será que el Señor está cansado de tanta petición de nosotros? Tanto trabajo con tanto sinvergüenza. Y se tira sus siestas. Y uno en esa siesta grita, Señor, ¿por qué no me escuchas? Es que no tiene cuidado de mi vida, de mi condición, que me estoy hundiendo en esta enfermedad, en esta crisis económica, que me estoy hundiendo en este problema o en este pecado. No puedo salir. Y gritamos muchos de nosotros desesperados. Ahora, muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿y se la ha hecho usted o no se la ha hecho? Señor, ¿es que no tienes cuidado de mi vida? ¿Será que mi problema a ti no te importa? ¿Será que lo que digo al Señor? Y a veces nos comemos el cuento, como hay más de 6,000 millones de personas en el planeta Tierra, decimos, no, el Señor está muy ocupado, tiene mucha gente. Otras veces creemos que es que tiene tanta petición y todo el sistema ya electrónico, computarizado en el cielo, yo no sé cómo lo maneja. Diremos, no, Señor, es que mientras que se evacúan las peticiones, y eso de pronto tomó cola la mía. Son lo que creemos, no necesariamente es así. Ahora, ¿cuál fue la intención, el propósito último de este viaje del Señor? ¿Cuál cree usted? Primera está, dijimos, una razón por la cual nos metemos es porque el Señor nos mete. La primera razón, y vamos a trabajar tres causas por las cuales entramos a tormentas. Pero el propósito final del Señor de hacerles un viaje de esto a los discípulos, ¿cuál fue? Dígame, a ver, ¿quién me dice cuál fue? El texto lo dice. ¿Cómo? Aumentar. Y vamos a trabajar y vamos a meterlos en la escuela de la fe. Vamos a meterlos en la escuela de la fe. En últimas, la intención pedagógica del Señor está ahí, porque eso es precisamente lo que cuestiona, ¿sí o no? ¿Cómo los cuestionó? ¿Que ustedes no tienen fe? Ahora, no olviden lo siguiente: los individuos que van a ser aquí formados en la escuela de la fe son unas personas que se van a convertir en unos paradigmas para la humanidad. Dios los va a utilizar como unos mensajeros que se van a ir por el mundo a liberar cautivos, los oprimidos por el diablo, a poner las manos sobre los enfermos, a predicar el evangelio de la fe y a invitar a los hombres a que pongan su fe en la persona del Señor Jesucristo. Y estos individuos no pueden ser formados en la escuela de la fe por meros discursos, por meras teorías. Jesús pudo haberle dado un discurso a todos ellos y decirle, bueno, muchachos, aprendan los 5 principios de cómo manejar fe, crisis y cómo tener fe. Escríbanlos y anótenlos y memorícenlos. Esa es la pedagogía nuestra. Nosotros fuimos formados en una escuela de la memorización, lo que llaman la educación bancaria, que dijo Paul Frey. Usted recibe información. Pero la escuela de Jesús es distinta, es vivir una experiencia propia de lo que significa ser formados en la escuela de la fe y crecer en fe. Y los voy a meter en plena mar, en alta mar. Usted no se forma en la fe leyendo testimonios, libros, escuchando conferencias, eso ayuda, pero no. Yo no leo un libro sobre la fe y salgo con una fe impresionante. Le digo, Señor, ahora sí, lo que se me venga encima, lo capoteo. Porque ese libro me lo memoricé. No, es allá, en alta mar, en situaciones tenaces. Mis queridos hermanos y amigos, no hay ninguna persona en la cual Dios vaya a usar poderosamente en este planeta Tierra que no tenga que ser quebrado, que tenga que pasar por la escuela de la fe, por el taller del maestro, que su vida, que su carácter tenga que ser trabajado. El Señor hizo alusión en el contexto a la parábola que da fruto. Esos son buena tierra, pero usted no dará fruto a menos que esa semilla es quebrada, es triturada. A los que Nos gusta de vez en cuando por ahí tomarnos un vinito, lo disfrutamos, ¿verdad? Y hay algunos expertos que dicen, mira, esta es de tal cosecha, este es un Merlot, esto es esto, que yo no sé mucho de eso. Pero no sabemos todo el proceso para que esa uva se convirtiera en vino. En los tiempos de Jesús era pisoteada. En el lagar lo llevaban, era pisoteada para poder dar la fragancia, el aroma y la calidad del vino. Jesús pasó así. Nuestro autor y consumador de la fe fue quebrado, fue triturado. Y mantuvo su mirada en el Padre, en el galardón. Y mira la belleza de lo que sale. Muchas personas se quedan al otro lado del río. Algunos se quedan en la superficialidad de la vida. Son como la parábola de que cayó, como la semilla que cayó entre pedregales. No profundizó. Y la profundidad de un individuo en su carácter, en su conocimiento, en revelación, en el conocimiento de Dios, viene por ser formado, por ser tallado en esa escuela. He tenido la experiencia de estar frente a gente que el carácter ha sido trabajado, un carácter humilde, manso. Es sabiduría en ellos, pero abren su boca y le dicen a uno, he pasado por taller de fuego, he sido triturado, mi vida ha sido molida. Y esas personas llegan, son tan profundas en su percepción de la realidad, del mundo espiritual, en su comprensión de Dios. Muchos de nosotros nos quedamos al otro lado. Señor, yo no quiero meterme en un viaje de esos. Déjeme a mí en la superficialidad. Yo no me comprometo. Déjeme así una semilla que solamente cae entre pedregales. No da fruto, no profundiza. Ahí como un simple espectador, pero no me metas en talleres de ese tipo. Lo único que sucede con personas así es que nunca llegarán a ser bendición para la humanidad. Sus vidas no van a trascender, van a pasar por este planeta Tierra sin haber dejado una semilla, sin haber tocado a nadie. Solamente vivieron para ellos, y cuando se mueren hay que ponerles en el epitafio la inscripción, aquí yace nadie. Porque así vivió. No trascendió su vida. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que el Señor les meta a un viaje de estos? Ay, Señor, mejor a mí déjeme en la orillita. Déjeme a un lado. Algunos el Señor les mete por tormentas, les mete por experiencias donde sus vidas van a ser talladas, trituradas, pero a la vez se van a convertir en gente de mucha bendición para otros, de bendición por su sabiduría, por su revelación, por su percepción de Dios. La fe de muchos que llega a ser más preciosa que el oro, como dijo Pedro. Pedro dijo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dijo, alguien que fue tallado, molido, y Pedro escribe toda esta riqueza de esta carta y le dice a esta comunidad que está sufriendo, que está perseguida, los de la diáspora, los que no tienen lugar donde estar, les dice a ellos, ustedes están sufriendo por un poco de tiempo y están sometidos a pruebas de fuego, a diversas pruebas, pero está saliendo de ahí una fe que es más preciosa que el oro. Algunos tienen oro, pero no tienen fe. No han crecido en la riqueza de la escuela de la fe. Y esa fe es tan rica en algunas personas, son las que lo sostienen en medio de las tormentas. Es la fe en la cual ellos están encallada el alma de ellos y dicen: Señor, el cielo y la tierra van a pasar, pero yo sé que tus palabras no pasan. Y yo me sostengo en la fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una crisis muy tenaz y no tiene fe? ¿Qué sucede? ¿Qué piensa usted que pasa cuando le viene a usted una tormenta bien tenaz y no tiene de qué echar mano? No ha construido una fe, no ha fortalecido su vida en una fe sólida en la persona de Jesús y en su palabra. ¿Qué sucede? Se hunde el barco. Llegó una secta rara y le metió cuentos y le hundió. Llegó un problema de enfermedad, le hundió. Llegó una crisis de familia, hasta ahí llegó su fe. Llegó una crisis económica y como la mujer de Job le dijo, pégate un tiro, en términos de esa época. Reniega de Dios. ¿Qué vas a seguir creyendo en eso? Hasta ahí llegó la fe, porque no tenía un sustento, no tenía una fortaleza. Uno ve la gente cómo le come cuento a cualquier cosa, a cualquier cuento que no es de la Escritura, y andan detrás por allá de lo que sea, porque no saben en quién han creído y en qué tienen depositada su fe. Entonces, hermanos, si usted no está en este taller, alguno de ustedes Dios les va a llamar a este taller. La escuela de Jesús es así. Y a los que Él llama, hay mucha multitud, pero pocos Él dice, venga usted, venga usted, venga usted, venga usted. Voy a trabajar con su vida. Y te voy a utilizar como una fuente de bendición para esta humanidad. Y tiene que ser triturado. Tiene que ser molido. Por eso es que el Señor dijo, muchos son los llamados, ¿y qué? Mucha gente en las iglesias. Llega cantidad de gente. Pocos en el taller del Maestro. Pocos cruzan de un lado para el otro. Pasan de un estado de superficialidad a un estado de profundidad y de compromiso en la relación con Dios. Que Jesús marque el carácter suyo en mi vida. Ay, hermanos, esas cinceladas duelen. Ustedes recuerdan en la época antigua, porque ya yo estoy viviendo varias generaciones. ¿Recuerdan cómo se sacaban las fotos anteriormente? ¿Cómo sacaban las fotos? ¿Recuerdan? Usted dirá, no, pero pastor, usted es muy viejo. No. A ver, los muchachos. Las metían ¿a qué? A cuarto oscuro, ¿cierto? Y allá revelaban la foto. Tenía que pasar a un tiempo en cuarto oscuro. Muchos de nosotros pasamos así también, por tiempos de oscuridad, tiempos de no ver la salida, tiempos de incertidumbre. Y ahí el Señor está develando, está trabajando el carácter, marcando el carácter de Jesús en mi vida, tallándome, trabajando en la humildad, trabajando en mansedumbre, trabajando en dependencia, trabajando en amor, trabajando en sabiduría, en relación con Él. ¿Cuántos de ustedes sienten que están por ahí? Están en el taller, están en alta mar, están en el laboratorio. O alguno dice, no, pastor, yo 20 años a la orilla del río, yo no me meto. Yo ahí sigo como un simple espectador y no me meto en esas cosas. Entonces, hermanos y amigos, está la primera causa por la cual entramos a tormentas. Entonces, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Las cuales el Señor nos mete. Hay tormentas en las cuales el Señor nos mete. Pero viene la segunda causa por la cual entramos a tormentas. ¿Están preparados para la segunda? ¿Cuál creen que es? El capítulo lo dice, a ver, todo el texto. ¿Cuál creen? Observadores de la palabra. Ese fue ya en últimas la escuela de formación. Voy a trabajar el carácter de usted, trabajar fe. La segunda causa por las cuales entramos en tormentas son aquellas que el mismo demonio provoca. No nos sorprendamos que el que levantó esta tormenta fue las mismas legiones a las cuales Jesús iba a cruzar con los discípulos. Jesús utiliza un término muy tenaz para hablarle al mar. ¿Y cuál fue el término? Las palabras que él usa, ¿cuáles son? Enmudece y calla. Son las mismas palabras que él utilizó en Marcos 1, para hablarle a un endemoniado y le dijo, calla, calla. Y parece, da a entender un poquitico, ¿se fue la luz? Claro, no lo han notado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Porque los demonios sabían para dónde iba y qué iba a pasar al otro lado. Y al otro lado, ¿qué se iban a encontrar ellos? ¿Con quién se iban a encontrar al otro lado? Con uno. Lo tenían completamente atado y poseído a esta persona. Hay tormentas, mis queridos hermanos, en las cuales el mismo demonio, gracias ingeniero de sonido hermano por su carrera, démosle un aplausito al hombre por correr. Hay tormentas que el mismo demonio provoca. Porque hay algo, mis queridos hermanos, que no está interesado el demonio, y es que las personas sean liberadas. La iglesia misma está enfrentando una lucha titánica contra las fuerzas del mal. Hay gente atada por las tinieblas, hay gente oprimida, el diablo está enloqueciendo a la gente, las está llevando al suicidio, a la locura. Hay una guerra tenaz espiritual. Y hay algo que él hace, él desenfrena y desata toda su artillería contra la iglesia y contra el pueblo de Dios. Y contra nosotros los que predicamos la palabra. ¿Qué no diera Satanás por silenciar mi voz? Por silenciar los músicos. Porque ojalá este proyecto se acabara aquí. Él diera todo lo posible, porque un día la gente diga, Shalom se cerró porque se arruinó. El pastor se hundió toda la gente. Él diera lo que fuera. Y Él nos levanta tormentas a nosotros. A veces nos metemos en situaciones tenaces. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener un discernimiento espiritual para entender, esta tormenta viene de Dios, o esta tormenta viene de las tinieblas. ¿Es un ataque que viene de Dios? Perdón, ¿es un ataque que viene de Satanás? ¿O es una prueba en la cual el Señor me ha metido? Y necesitamos el discernimiento para que a todo no le digamos demonio, ni le echemos la culpa a Dios de todo, sino que entendamos por qué estoy metido yo en esto. Y quiero decirles algo. Hay alguien que está interesado que usted no entienda la palabra. Hay alguien que está interesado que usted no sea libre, que usted no conozca del Señor, que se arrepienta, que viva una vida en santidad, que consagre su vida para Él y que tenga vida eterna. Las fuerzas de las tinieblas se han desatado y atacan tenazmente. Estos días estaba en la oficina cuando escuchamos los gritos impresionantes de una mujer que vino a consejería. Y todo el equipo, y estaban orando y estaban ayudándole. Una mujer por más de 21 años, poseída por las tinieblas. había metido con brujos, se había metido con todo lo habido y por haber. Y cómo gritaba. Yo escuchaba desde la oficina cómo el demonio decía: yo no la suelto, yo no la suelto. Aquí no estamos hablando de cuentos, no estamos jugando al cristianismo. Nosotros no venimos a entretenernos acá. Nosotros venimos a librar batallas espirituales, a liberar los cautivos por las fuerzas del mal, que la gente sea sana, que ese joven que se iba a suicidar sea liberado en el nombre de Jesús, que esa persona que está oprimida sea libre. Una persona aquí me decía después de un mensaje, me dijo llorando, dijo: yo vine por primera vez acá y anoche me iba a suicidar, pero mi esposa me insistió que viniera a esta reunión y sentí algo que nunca había sentido antes. Mis queridos hermanos, cuando aquí viene alguien por primera vez, o todas las personas que están llegando acá, uno no sabe en qué condición hay, pero sepámoslo que aquí hay guerra espiritual, entiéndalo usted o no lo entienda, pero estamos con el que los ha vencido, ¿verdad, hermanos? Estamos con el que los ha vencido. Estamos con el que les venció en la cruz del Calvario. Y por eso la misión de nosotros como iglesia es confrontar las tinieblas. Lo hacemos acá, madrugamos a orar. Y oramos para que el Señor libere los cautivos, para que la gente conozca la verdad, para que la gente sea sana y sea restaurada. Y doblamos rodillas acá, los que hemos entendido un poco la guerra espiritual. Entonces, he ahí una experiencia tenaz. Todo quiere el diablo, todo quiere, menos que una persona sea liberada y que conozca la verdad. Es tenaz en la condición en que reduce los poderes del mal a una persona. Lo enloquecen, lo volvió loco a ese individuo. Dice que gemía todo el tiempo, gritaba, encadenado. Hay gente así, atada por las tinieblas, no tienen paz, su vida está habitando en medio de las tinieblas, sus compañías es con gente que habita en las tinieblas y no son libres. Pero Cristo necesitaba cruzar allá con los discípulos para liberar a este individuo. Hermanos queridos, la iglesia tiene que avanzar en medio de las tinieblas y predicar el evangelio y rescatar los cautivos y los oprimidos por el diablo. Amén, hermanos. En eso estamos, en esa misión estamos, en ese proyecto estamos. Pero si usted entiende esto, usted tiene que orar por nosotros los que predicamos el evangelio. Es muy fácil usted sentar y criticar: ese pastor no predica bien, ese pastor es pecador, ese pastor tal. Pero hermanos, tener gente que nos rodee en oración y diga: Señor, cúbrelo con la sangre, protégelo para que no deje de predicar, para que la gente sea liberada. Rodear a los músicos, rodear a la gente que sirve acá, para que el Señor nos guarde del mal y las tinieblas no nos den un golpe certero y nos hundan. Mis queridos hermanos, como dice el Señor, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Que Dios nos guarde a todos nosotros, los que estamos predicando la palabra. Por eso necesitamos intercesores, gente que se una, gente que clame a Dios. Yo les compartí aquí, y muchas veces les compartí, de ver cuando este hombre, Gigi Ávila, predicaba. Tuve la experiencia de ver ese hombre de cerca. Ay, hermanos, qué cosa tan impresionante. La unción y el poder de Dios sobre ese individuo. La gente cómo era liberada y sanada. Los demonios gritaban, la gente era liberada. Pero tenía gente debajo de la tarima donde él predicaba, clamando en ayuno por él. Había gente que clamaba en ayuno por su mensaje. Nosotros los predicadores somos frágiles, somos pecadores como ustedes. Tenemos las tentaciones, las caídas, los desánimos, pasamos por tormentas como todos ustedes. Llegan momentos en los cuales uno quiere también tirar la toalla y se hace la misma pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Pero estamos acá y seguimos acá porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y por todo un equipo que hay acá que nos rodea en oración, que nos levanta las manos y seguimos predicando el Evangelio. Amén. Liberando cautivos. Liberando cautivos, liberando gente oprimida por el diablo. Todas las semanas aquí vemos gente que se convierte. Llegan a mi oficina, llegan a la oficina de Hernando, llegan a la oficina de Claudia, de Diana, todo el equipo que estamos acá. Y todas las semanas vemos gente que sale de las tinieblas a la luz y que conoce al Señor Jesucristo. Y esta es nuestra misión en esta ciudad. ¿Qué reto tenemos? Yo le digo a los muchachos, muchachos, ¿cómo van a enfrentar ustedes este tremendo reto de hablarle a una juventud que está drogada, que está alcoholizada, que se van en las chivas? Estas jovencitas y jovencitos se van ya al viaje en la chiva y ahí de todo está pasando en esos viajes. ¿Cómo rescatarlos de las tinieblas? No con las propias fuerzas pueden hacerlo. Será imposible. Necesitan la fuerza y el poder del Señor. ¿Cómo podemos liberar tanta gente oprimida? Solo por el poder del Espíritu lo podemos lograr. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde vamos? ¿Está comprendido el mensaje hasta acá o no está comprendido? ¿Qué ha agarrado usted hasta ahora? Dígale de enseguida una palabrita, dígale, mira, esto he agarrado hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño break acá de 2 segundos. A ver qué ha agarrado. ¿La agarró? Primera causa por la cual entramos en tormentas, la que el Señor nos mete. La segunda causa, dígame cuál, la que el diablo provoca. Y necesitamos discernimiento. ¿Estoy en prueba de esto? ¿Estoy en mano del diablo? ¿O estoy en prueba de fuego del taller del Señor? Hay que buscar sabiduría y discernimiento. Tercera causa por la cual nos metemos en tormentas. Están aquellas por las cuales yo mismo me meto. Hay unos que les fascina los deportes extremos, ¿cierto? Me gusta el malabarismo intenso, tirarme por un abismo y ¡tra! A ver qué pasa. Esa tormenta me fascina. Ojalá entre más alta sea la ola, ahí me meto yo. Ojalá de 3-4 metros. ¡Traque! Algunos les fascina vivir en tormentas. Les gusta vivir atormentados. Y la principal causa por la cual nos metemos en tormentas está cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Jonás se rebeló contra la voluntad de Dios, se metió en un barco que no debía de haberse metido, ¿y qué sucedió? Tormenta en alta mar. Y esa tormenta ahí no era para que él dijera, ¡ay, Señor, tú me estás probando! No, Señor, desobediente. Sin vergüenza. Usted se metió donde no se debió haberse metido. Y hay personas que están viviendo vidas de tormentas tenaces en la vida, que son individuos que no siguen el consejo de Dios, no buscan someter sus vidas a la voluntad de Dios. Se meten en proyectos en los cuales el Señor no les pidió que se metieran. Algunas personas les fascina vivir en tormenta porque no les gusta vivir en paz. El Señor dijo, buscad la paz ¿y qué? Y sígala. Algunos dicen, busca tormenta y síguelos. Busque problemas y síguelos. Algunos les fascina meterse en problemas. Yo dije, busca la paz. En cuanto dependa de ti mismo, viva en paz con todo el mundo. Hay personas que viven y se meten en proyectos de deudas. Hay deudas que son propias, si tienes capacidad de responder. Hay deudas que son necesarias de pronto para sus proyectos. Pero hay algunos que les fascina comprar hasta, como dice, cualquier empanada recalentada, a crédito se la llevan. Vea, páguemela después, ya tranquilo, hermano, recalentadito, pero la pago después. Se meten en todo. ¿Quién puede dormir con culebras? ¿Usted le fascinaría? A mí me pasó eso literalmente. Un día me invitaron a predicar en Cali hace muchos años y me dejaron dormir en la casa de un pastor. Era el pastor y yo tenía que dormir allá, y era su casa. Él vivía solo, un tipo soltero. Usted no va a creer el pastor más raro que yo he conocido en mi vida. Todos nosotros, los pastores somos raros, pero este me ganó a mí. Yo creo que la esposa del hombre era una culebra. En verdad, el sinvergüenza tenía una culebra de esas boas largas y dormía con él en la cama. Y el hombre me dijo, hermano, ¿y usted va a dormir aquí al lado mío? Le dije, no, hermano, búsqueme otra parte. Honestamente me puso en otro cuarto, pero yo no dormí. Porque empezando porque teológicamente la rechazo, yo bíblicamente la rechazo. Yo la pobre culebra, yo no sé, conmigo no encaja dentro de mi percepción teológica. Yo les tengo terror. ¿Usted cree que yo dormí esa noche con una culebra ahí? Así es vivir con deudas. Usted no duerme. ¿Quién tiene paz con eso? ¿Quién tiene paz? Te metiste en una tormenta que Dios no te mandó. Te metiste en un problema que Dios no te mandó. Y a algunos les fascina, como dije, vivir así. Hay personas que se meten en situaciones de tormenta porque se meten en proyectos, en relaciones de noviazgo, matrimoniales, que no debieron de haberse metido. Conozco personas que están sufriendo con un yugo desigual toda la vida y están diciendo, pastor, ¿cuándo mi esposo conocerá al Señor? El Señor te dijo, no te metas. Pero hay personas que son desesperadas o desesperados por la angustia de que el reloj, no sé qué, que se va a quedar solo o sola. Entonces, lo que se atraviese, lo que pase el río, le echan mano. ¿Sí o no? Eso me dijo a mí un amigo. Tuve también mi época desesperado como ustedes. O sea, que yo estoy hablando con propiedad. Tuve mi época, le dije, hola, se me va a pasar el reloj. Y era apenas muchacho de 17 años. Pero ya está angustiado. Está angustiado. Y yo dije a mi líder espiritual, yo no me aguanto más. Esto es mejor uno casarse que quemarse. Y yo ya estaba angustiado. Y le dije, mire la bendición que Dios me dio, una muchachita como de 12 años. He ahí la ungida de Jehová. Imagínese usted. Y el hombre me dice, venga hermano, entonces usted es de los que se hace a la orilla de un río esperando a ver qué baja para echarle mano, ¿qué? Aguántese, espere en los tiempos de Dios. No se acelere, no se meta. Pero hay gente que sale de una relación y que se meten otra y otra y otra. Y se estrellan. Y van a ser estrellados. Y si se casan, se van a estrellar. Porque no necesariamente esperaron en los tiempos de Dios. Entonces viven de tormenta en tormenta. Dios es sabio cuando nos dijo, no se una en yugo desigual con los incrédulos. Y eso va para el matrimonio, para los negocios, para la vida. No se meta con alguien que comparte con las tinieblas. Ay, es que se convirtió. Sí, se convirtió hace 8 días. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que se convirtió? Has tenido tiempo para ver fruto. Que Dios guarde a nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Que Dios guarde a nuestros hijos, guarde a nuestros muchachos. Que no se metan en relaciones donde van a sufrir toda la vida. Porque no esperaron en los tiempos y en los procesos de Dios. Qué bendición cuando Dios te da a ti y vives con la precisa o el preciso. He ahí la ungida de Jehová. Claro. Es una bendición. Es una bendición. Porque estamos dentro del plan y el proyecto divino de Dios. Pero cuando vives fuera de la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, ¡qué tormentas! Las consecuencias vienen de tomar malas decisiones. Cuando uno se enreda, cuando una persona se enreda en juegos sexuales con alguien, se mete en pecados sexuales. ¡Qué ataduras! ¡Qué ligaduras! Eso no deja dormir, la culpa no deja dormir. Uno se angustia, me enredé. Dice el Proverbios, tomará el hombre brasas en sus manos y no se quemará. Se metió a jugar, eso hizo Sansón, empezó a jugar y a jugar. Y una mujer destruyó todo el potencial del hombre, toda la unción. Todo el ministerio se vino a pique, traque, quedó postrado. Ay, el Señor nos guarde. Dios tenga misericordia a nosotros, los hombres. Esposa, dígale a su esposo, Dios me lo guarde. Dígale ahí, dígale. Ay, Señor. Dígale, Dios me lo guarde. Bueno, pero también ahora el esposo, dígale a la esposa, porque no deja ver el gavilán. ¿Sí o no? En el gavilán que empieza a bendecirle la esposa a uno muy, muy larguito, ¿no? La estoy bendiciendo muy largo. Venga, no me la bendiga tanto, hermano. No se me le acerque tanto. Ay, el Señor nos guarde, hermanos. Porque vivir en una experiencia de esas es tormento para el alma y el espíritu. Eso no trae paz. Se vive en angustia. Se vive en angustia. Me dijo un amigo una vez, me dijo, pastor, me metí con una mujer a un motel. Siendo el cristiano y líder de un movimiento. Y dijo, yo me metí con esa mujer al motel. Yo de la angustia ni pude encontrar el lugar. ¿Me entienden? Yo tenía tanto nerviosismo y tanta angustia que ni logré ver dónde bien era la cosa. Y dijo, pastor, viví una angustia y un tormento de 2 años de culpa. La culpa no me dejó tranquilo. Hay personas que se meten en tormentas. Empezamos a jugar y jugar y jugar. Y yo he vivido eso. Y yo le he pedido al Señor, guárdanos, protégenos. Qué duro y qué difícil es manejar la carne, manejar las tentaciones, manejar las presiones sexuales. Qué complicado es eso. Y necesitamos la fortaleza del Señor para lograrlo. Entonces, hermanos, la pregunta es, hemos visto hasta acá 3 tormentas. La pregunta que se va a hacer, porque nos falta un último punto, y voy a ver cómo lo logro terminar rapidito. Primera causa por la cual entras. Dios te entra. Segunda, Satanás provoca. Tercera, diga, yo mismo me meto. ¿En cuál de las 3 está usted? ¿En cuál de las 3 te encuentras? ¿Terminamos el mensaje o no lo terminamos ahí? Aquí ya me dijo alguien amén. ¿Quién más dice amén? ¿Terminamos? Sí, que termine. Si los terminamos así, más de uno de ustedes va a quedar en mitad del mar, en alta mar. Si lo dejamos ahí, nos quedamos en alta mar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, ahí vamos a entrar a trabajar esto un poquito. Lo primero que el Señor hace es que dice, calla y enmudece. Y parece que aquí el Señor está enfrentando las fuerzas de las tinieblas. Parece que es un poder de tiniebla que ha levantado eso y utiliza el mismo término que ha utilizado para liberar un endemoniado. Y le dice, calla. Y ante una voz de mentira, viene una voz de la verdad que dice, calla. Y enmudece. Porque parece que una de las fortalezas más tenaces donde Satanás trabaja en los individuos es en la mente. Las mentiras, las tormentas se nos desatan. No vas a salir de tu situación. Te vas a morir. No vas a cruzar el mar. Te vas a hundir. Te vas a quebrar. No hay posibilidad y opción para tu vida. Estás condenado a vivir así. ¿Han escuchado ustedes esas voces? ¿Las han escuchado? Que nos atormentan. Este es mi destino. No voy a cruzar este mar tormentoso. Eres un fracasado. Eres un derrotado. No te vas a sanar. Y hay tantos momentos en la vida en los cuales esas voces nos llegan fuertes. Y son voces diabólicas muchas veces. Que nos atormentan. Que nos torturan. Y nosotros allá desesperados en el barco cuestionamos la fe. Cuestionamos la verdad porque creemos la mentira. Entonces creemos la mentira y la mentira nos hunde a nosotros. Y sentimos que no podemos salir y no podemos cruzar el mar. Hay situaciones, mis queridos hermanos, en las cuales la voz de la mentira llega a ser más poderosa que la voz de la verdad. Y por eso el Señor aquí no usó artes mágicas, no se paró, hizo cosas raras. Él solo utilizó ¿qué? ¿Qué utilizó Él? La palabra. Esta palabra es suficiente para que las tormentas de la vida se aplaquen. Amén, hermanos. Esta palabra es suficiente. Calla, el Señor lo ha dicho. Y aquí que usted necesita discernimiento en un momento crítico de tu vida espiritual para enfrentar aquí. ¿Cómo tienes que enfrentar el problema? Si esto es del demonio, aquí tengo que resistirlo en la fe en el nombre de Jesús. Aquí tengo que usar la palabra. Aquí tengo que tomar la armadura. Y aquí tengo que pararme en la fe y decir, huye Satanás en el nombre de Jesús. Y tiene que huir de mi mente, y tiene que huir de mi familia, y tiene que huir de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos. Se necesita que usted discierna espiritualmente las confrontaciones que estás viviendo, las luchas que estás viviendo, para que así usted no se hunda en el momento de la crisis. El Señor solo dio la palabra. Yo por eso bendigo a mi Padre por su palabra. Me mantengo en esta palabra porque con esta palabra el Señor resistió las tinieblas en la tentación en el desierto. Escrito está. Y cuando te venga una tormenta, eres un fracasado. Escrito está. Soy hijo de Dios y en Cristo soy más que vencedor. ¿Verdad? Escrito está. Cuando te venga una situación donde dices, estás en pecado, no hay posibilidad, no hay perdón, escrito está. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y librarme de toda maldad. Escrito está. Y el acusador tiene que huir. La situación en la que vives tiene que huir. Y tienes que ser liberado completamente. ¿Usted cree en el poder de la palabra, mi querido hermano? ¿Usted cree en esta palabra bendita que el Señor nos dejó? Por eso es que aquí le anhelamos tanto que usted se mantenga en la palabra. Escúcheme bien. Las personas que no se mantienen en la palabra, ¿saben qué se mantienen? Escuchando la mentira. O usted escucha la verdad, o usted escucha la mentira. Y la verdad es la que nos hace libres y la que nos lleva a vivir reclamando las promesas de Dios y caminando en la victoria que Cristo nos ha dado. Pero si usted escucha la mentira porque usted no escucha la verdad, hay gente que les cuesta tanto trabajo escuchar la verdad. No resisten un mensaje, les cuesta trabajo. Un devocional les cuesta trabajo. No escuchan la verdad. Y por eso viven en la mentira. Y el diablo constantemente les trabaja la mentira. Depresión, tristeza, fracaso, derrota. No puedes. Y ante un problema los hunde. Reciba la verdad. Reciba una palabra en su diario vivir. Y camine en fe, confiado y aferrado a las promesas del Señor, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Primera cosa que hizo. Recuérdame, ¿qué hizo? Usó la palabra, enmudece y calla. Segunda cosa que Jesús hizo, no los dejó en alta mar. Ni se devolvió. ¿No ve que Jesús dijo, venga muchachos, esto está muy bravo, mejor devolvámonos? ¿Qué tal? Que el texto lo dice así. Y Jesús se devolvió porque también le dio como miedo. ¿Qué tal, ah? Tampoco el texto dice que a Jesús... ¿Qué tal un evangelio que hubiera registrado así? Bueno, y el evangelio registra que iban 12 discípulos con Jesús. Se le lograron morir 5, pero rescató 3 y hay otros desaparecidos. Jesús también chupó agua, pero nadando cruz llegó al lugar de los endemoniados y allá enfrentó al demonio. ¿Qué tal un evangelio así? Uno dice, ay Señor, ¿y yo entonces en cuál de esos? Ahora, ¿qué tal que Jesús le diga a un, que les hubiera dicho a los discípulos lo siguiente? Imagínense, uno usa la imaginación para los textos. ¿Qué tal que el Señor les hubiera dicho a los discípulos, muchachos, vamos a meternos en este barco, pero primero quiero asegurarme quién de ustedes sabe nadar? ¿Qué tal? No, hermano. ¿O qué tal el dormido? Y le diga, vea muchachos, yo de todas maneras sé nadar, miren a ver ustedes qué van a hacer. Sálvese el que pueda. ¿Cómo registra el texto? ¿Que los dejó en la mitad? ¿Lo dice? ¿Cruzaron o no cruzaron? Quiero decirle una cosa y una buena palabra para usted. Que va a cruzar, cruza. Que va a salir, sale. ¿O no lo cree? Claro. Claro. Que salgo, salgo. Chupando agua como sea, salgo. Jonás, a pesar de lo sinvergüenza y de lo pecador y que se metió en los caminos que no se debió haber metido, allá se puso a orar. ¿Y sabe dónde oró el hombre? En el vientre de una ballena. Es bueno que usted ore aquí alfombradito y no espere que se ponga a orar en situaciones donde no debe orar. Chupó jugos gástricos. Comió de todo en esa ballena, pero allá se arrepintió. El Señor lo perdonó y lo redireccionó. Lo ubicó otra vez en el camino correcto. Aunque usted ya la haya embarrado, aunque se haya metido donde no se haya metido, vuelva a Jehová que hay esperanza para que salga y cruce, hermano. ¿Lo cree o no lo cree? Claro, yo lo creo. Yo lo creo. Aunque me metí en el camino equivocado, hay esperanza para que regreses. Aunque te metiste en una tormenta que no debiste haberte metido, vas a salir de ahí. Confía en el Señor. Aférrese a sus promesas. ¡Qué bendición! Que el Señor un día traerá paz en medio de la tormenta. ¿Qué pasó después? ¿Se hizo qué? ¿Gran qué? Bonanza. Esa palabra, ¿usted para qué usa esa palabra bonanza? Dígame, ¿para qué la usa? ¿Ah? Dígame, ¿para qué la usa? Ay, Señor, necesito bonanza económica. Porque lo único que he comido es huesos recalentados y rehervidos por varios días. Necesito bonanza económica, bonanza en mi salud, bonanza en mi vida espiritual, bonanza en todas las áreas de mi vida. ¿Cree usted, yo lo creo, que esta tormenta que estoy viviendo la voy a cruzar y que voy a experimentar tiempo de bonanza? ¿Amén? Vendrá bonanza. Palabra de Dios. Palabra de Dios para tu vida. Palabra de Dios para tu vida. Vendrá tiempo de bonanza. Pero no se salga del bote. ¿Qué tal que los discípulos se hubieran angustiado y como vieron a Jesús durmiendo, entonces se tiraron a nadar? No, no, no. Quédese ahí. Quédese en medio de la tormenta. Quédese en medio de la crisis. Discierna qué es lo que Dios está haciendo en su vida. No claudique en su fe. Que un día el Señor te va a sacar. Un día el Señor te va a sacar. Y aunque Él no hable, aunque esté dormido, porque a veces uno siente que como que está dormido. Vengan, hermanos, otra vez. Nos preparamos. Yo sé que algunos están de afán, desesperados por ir a almorzar. Si se tienen que ir, váyase. Pero vamos a cantar la canción del silencio una vez más, mientras que oramos algunos que se quieran quedar, y vamos a orar con esta canción. Entonces, deje que el Espíritu Santo ministre esta palabra. Si tiene que salir, váyase de una vez, y los demás, entonces, escuchemos esta palabra, esta canción, y vamos a orar juntos para que el Señor ministre a tu vida y a tu corazón en esta hora. Hay veces uno siente que hay un silencio de Dios. Señor, ¿por qué no me sacas de la situación en que estoy? ¿Por qué no salgo? Es que estás dormido. Y aparentemente Él está dormido. Aparentemente Él está dormido. Aparentemente Él no escucha. Cantemos esta canción juntos y vamos a orar juntos ahí al Señor. Este es un tiempo muy especial para que el Espíritu Santo ministre a su vida. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. Es sentirme descubierto cuando el sol me quemará. Mi fortaleza. cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí. Mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pase mil silencios, pronto sé que me hablará. Escucharte en tu silencio. Espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pase mil silencios, pronto sé que me hablará. Señor, te doy gracias que has hablado hoy a tus hijos. Yo te bendigo, Padre, que tú eres un Dios que hablas. Y aunque muchas veces sentimos que no nos hablas, pero tú hablas. Y hoy has hablado a cada persona esta mañana, a los que han escuchado la palabra. Unos no la escucharon y no la entendieron. Están desesperados. No escuchan la palabra. Algunos no la entienden. Pero para otros, la palabra la que entendieron. Yo te doy gracias, Señor. Dígale, Señor, por un momento, muchas gracias que me has hablado. Aquel que la agarró, aquel que la entendió, dígale, Señor, gracias. Porque esa palabra fue para mi vida. Tú hoy me has hablado. Hoy me has dado promesas. Hoy has ministrado a mi vida. Esa palabra me ha liberado. Me ha dado esperanza. Bendiga al Señor por un momento. Y recibe, Padre, la adoración por la riqueza de tu palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Esta riqueza de una palabra de autoridad. Enmudece y calla en el nombre de Jesús. Mentiras del diablo, enmudece y calla en el nombre de Jesús. Toda mentira, toda obra de tiniebla y de oscuridad es sometida a la autoridad de Cristo. Si estás viviendo bajo prueba de fuego, no claudiques que Dios está sacando un metal precioso en tu vida. Dios está formando el carácter. Te va a usar como un instrumento de bendición para muchas personas, para que tu vida trascienda en la tierra. Si te has metido en tormentas donde no debiste de haberte metido, Mi querido hermano, es tiempo de salir. Como Jonás, vuelve. Arrepiéntete para que el Señor te redireccione, te dé de sabiduría y consejo. Padre, yo clamo por hermanos que están anhelando un tiempo de bonanza en sus vidas, en su economía, en su salud. Padre, traiga bonanza en sus hogares, traiga bendición. Sácanos de este lugar con la paz y la bendición tuya. Te damos gracias una vez más por tu palabra, que es la que nos sostiene, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Si está por primera vez, invita a esa persona. Amén. Amén, amén. Si está por primera vez, invita a esa persona que pase acá adelante. Vamos a orar.